en una de las instituciones que convocaban esta manifestación, esta concentración, era la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, ACIERA. Su presidente es el pastor Rubén Proietti y está con nosotros esta mañana en La Hora de la Verdad. Muy buenos días, pastor Rubén. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Una alegría muy grande de poder participar en el programa de ustedes. El gusto es nuestro y sobre todo teniendo en cuenta que hay una serie de puntos fundamentales de conexión entre lo que creemos, profesamos y debemos vivir los católicos y también los evangélicos, pentecostales, algo que nos debe unir con mucha fuerza como es el valor de la familia natural. ¿Cuál es la demanda que hacían oficialmente ante el Congreso el pasado lunes? Bueno, efectivamente coincido con sus expresiones, es así, y nos alegró mucho poder estar juntos en algo que tenemos en común, tan valioso. La demanda es que, independientemente de lo que cada persona haga en su libre albedrío, que Dios lo dio y lo predicamos, no hay razón por, digamos, el gusto de las personas en su libre albedrío, no hay razón para modificar pilares fundamentales de la sociedad. Yo he hablado con los medios generalmente como ciudadano. Les digo, les dejo de ventaja, de hándicap, el hecho de ser un hombre de la palabra de Dios. Porque si no, nos dicen enseguida que somos religiosos fundamentalistas. Y entonces, independientemente de nuestra fe, que es la columna, que es la que nos mueve, nosotros salimos a hablar como ciudadanos, porque la Constitución y el Código la han hecho los ciudadanos para la nación. Y el Código dice muy claramente que el matrimonio lo define como hombre y mujer, lo define como que no lo pueden constituir miembros de la misma familia sanguínea, y lo define como que no lo pueden constituir un adulto y un menor si el menor no tiene consentimiento. Entonces, lo primero que dicen es, sí, no, pero no se trata de adulto y menor, no se trata, se trata de... Bueno, eso es uno de los tres pilares que definen el matrimonio, hombre y mujer. Así que, ese es nuestro reclamo. Y fundamentalmente, porque estamos convencidos, como los católicos también, que la multitud de los que, o pues digamos, la mayoría de los que conforman la sociedad no están de acuerdo con eso, estamos llamando un plebiscito. Es decir, que no se haga como hizo Diputados entre gallos y medianoche, sino que se abra a la consulta de toda la población. Sí, esa quizás sea una de las señales más claras de falta de buena conciencia, el hecho de no querer tantear cuál es la opinión de la sociedad, ¿no? Aunque sabemos que más allá de opiniones, como acaba de comentar, pues es algo instituido por Dios en la ley natural. Algo que en la concentración del lunes llamó la atención y me parece también muy importante es la oración por los gobernantes, que tanto para evangélicos, pentecostales, católicos, es algo fundamental, ¿no? Una obligación de todo cristiano, esa oración por los gobernantes, que a lo mejor quizá a veces lo olvidamos, ¿no? Que necesitan de nuestra plegaria. Claro, bueno, lo que pasa es que la Biblia, Romanos capítulo 13, nos dice que debemos orar por los gobernantes. Dice que los gobernantes son servidores de Dios y que nosotros tenemos que caminar derecho, y entonces no vamos a tener temor, y que no está mal que el gobernante discipline al que se porta mal, porque es el que hace el bien, no tiene temor. Lo dice la Biblia clarito, y oramos siempre por los gobernantes, y a veces se produce, me imagino que con ustedes también, pero en nuestras comunidades, un poquito eso de que, pero ¿cómo podemos orar por un gobernante que está haciendo mal, no? Bueno, es un tema, pero nosotros tenemos que ser obedientes a Dios, porque el único que puede cambiar el corazón es el Espíritu Santo de Dios. Y el Proverbio 21 lo dice clarito, ¿no? Que el corazón del rey está en las manos de Dios y él lo inclina como el cauce de los ríos, por donde Él quiere. Entonces, Dios nos manda a nosotros a orar, a interceder ante Él, y esa es nuestra función. No es agarrar las armas, no es hacer campañas políticas partidarias, por lo menos estoy diciendo como lo vemos nosotros. Muchas veces han dicho, esta fuerza que tienen los evangélicos, podrían poner un presidente. De ninguna manera está en el ánimo de la Iglesia formar un partido político, ni tomar la presidencia, ni... No, señor. Quiera Dios que, como la Iglesia Católica, por predicar el Evangelio, podamos mostrar el amor de Dios, la paz de Dios, la sabiduría de Dios, para que la nación sea bendecida a través de sus ciudadanos naturales, y que los que tienen vocación para la política hagan política, pero la hagan con vocación, pensando en la gente. Sí, en esa cuestión estamos absolutamente de acuerdo, como también creo que estamos de acuerdo en que esa oración, que es necesaria y que es indispensable, y que se vio allí a aquellos miles y miles y miles de personas orando ante el Congreso por los gobernantes, que creo que fue bastante impresionante y debió conmover a las personas que lo vieron por televisión o que pasaron por allá. También otro punto de conexión me parece que es esta cuestión de que el cristiano no se puede quedar simplemente en su casa encerrado, sino que por el mismo hecho de ser cristiano es ciudadano también, y no se puede ser cristiano sin ser ciudadano, y hay que transformar la sociedad y hay que hacer oír en la plaza pública pues todo el mensaje de Cristo y los valores católicos, ¿no? Que eso supongo que será también algo complicado, así me parece a mí, de transmitir, ¿no? A los cristianos que más o menos dicen que mal están las cosas, pero cuesta hacer tomar conciencia de que tenemos una presencia en la vida pública, como se pudo ver, gracias a Dios, el lunes. Claro que sí. Y otra cosa, a mí me pone mal, lo explicaba el otro día en un mensaje que llega, que en este país todo el mundo se declara cristiano. Y resulta que las acciones que hacen no tienen nada que ver con el cristianismo. El cristiano es un seguidor de Cristo. Esa es la definición por excelencia, así lo dice la Biblia. Y un seguidor de Cristo no puede hacer como hizo la diputada Gil Lozano, que yo estaba allí cuando se hizo el dictamen en la Cámara de Diputados, de decir, soy cristiana y heterosexual, pero quiero que digo que esta ley es limitante a dos del mismo sexo, tendrían que ser tres o cuatro. Y después agregó, y no tiene por qué el sexo tener su satisfacción en el matrimonio, porque si yo tengo ganas de tener relaciones con un perro y el perro consiente, es una barbaridad. Y cuando nuestra gente, la gente cristiana en general, no digo la evangélica, todos los que estábamos ahí, porque como usted dijo al principio, en esto y en muchas otras cosas más como cristianos, tenemos un kilo de puntos en común, reaccionaba, Vilma Ibarra, que era la jefa ahí, la que dirigía, acallaba las voces, porque había que respetar a la honorable diputada de la nación elegida por el voto del pueblo. Y yo por dentro pensaba, por el voto de la lista Sábana, porque si yo hubiera conocido que esta mujer pensaba así, por más que me diga cristiana, no le creo, porque la Biblia dice clarito, por su fruto los conoceréis, y dice el Señor que la misma, un árbol no puede dar buen fruto y mal fruto a la vez. Entonces, una barbaridad, una ofensa a Dios lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, ese es el problema, que yo creo que nos han metido en un camino de confusión y de sensibilización de la sociedad y de los medios, haciendo creer que pobre gente tienen derecho y la igualdad y la discriminación, y no hay nada de eso. Y los derechos tienen derecho como todo el mundo tiene derecho en el país por la libertad que tenemos y qué sé yo. Y de hecho están reconocidos por las leyes sus derechos y su igualdad con los demás. Claro, pero no cambiar el nombre de las cosas, porque esto es un carnaval, ¿no? Es un asunto muy serio. Y quiero aclarar, y yo sé que ustedes también lo dicen de la misma forma, pero hay que aclararlo porque uno se pone vehemente, porque están tocando cosas fundamentales, y parece que uno los odiara o que fuera enemigo. De ninguna manera, ustedes escucharon el primer punto del mensaje, el primer punto es dedicado a la comunidad del colectivo sexual, como lo llaman, porque a veces uno dice homosexual y lesbiana, pero ahí está el transexual, está el bisexual, está el travesti, y ellos lo llaman colectivo sexual. Y les mandamos el mensaje al colectivo de Santi, que así como Dios ama a todos, al punto tal que vino Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por todos, nosotros como iglesia también los amamos. Y vaya si lo sabemos, católicos y evangélicos, cuando al trabajar con la necesidad de la sociedad y también la miseria, porque hay que decir las cosas como son, los que están corazón a corazón y palmo a palmo son los sacerdotes, son los pastores, son los creyentes fieles, vienen golpeando a la capilla, al templo, a pedir socorro, los que se quieren matar, los que están atrapados por la droga, los que quieren abortar porque fueron violados o porque tuvieron el sexo sin el discernimiento, sin tomar las medidas, pues todo eso, y también los homosexuales, porque hay que aclarar que hay tres tipos de homosexuales. Está el homosexual que lo sufre para adentro, como lo sufre para adentro cualquiera que tiene una depresión, que tiene una adicción, que sea, todo serio. Está el homosexual que no está conforme con ser homosexual, que reconoce que se equivocó en la elección de vida que hizo. Y luego están los activistas. Que son una minoría y a veces con mucha plata de por medio. Claro, pertenecen a un movimiento internacional cuya base nosotros conocemos. Y a esos a los que enfrentamos. Entonces, y cuando, aun cuando los enfrentamos, no los enfrentamos como enemigos. Enfrentamos que no quieran, por una ideología, destruir la base de la sociedad. Y nosotros tenemos los documentos de ellos, donde el objetivo de ellos no es el matrimonio. No nos engañemos, por eso digo que hay mucha confusión. La misma Rachid, que es la presidenta de ella, ella dice que a ese matrimonio no le importa. No sé por qué están embromando tanto con esto. Porque lo que ellos quieren es la destrucción de la familia. Y tenemos que decirlo con toda la letra porque es así. Y al Agil Lozano, no es que tuvo un exabrupto, como algunos quiso decir, como exabrupto de eso. Si yo insulto a Dios y le digo que fue un exabrupto, por favor. Ellos lo que tienen es, como pasa en la corriente internacional, el paso que sigue luego es bajar el nivel, la edad de imputabilidad de los menores, para que puedan tener sexo con los menores sin ir presos, sin que la ley los castigue. Y después con los animales. Y después va a seguir porque está escrito, con los muertos. Por eso en un programa me trataron de loco por citar a Gil Lozano. Pero eso se desprende de lo que dice ella y de los documentos que nosotros tenemos. Entonces, esto es muy serio y creo que hicimos bien. Recién me hicieron un reportaje de Mar del Plata y me decían, nos llamó la atención que la iglesia evangélica dice sale a la calle, dice cuando es conocida por fibras sociales, qué sé yo, pero no por este tema. Sin duda, dice, le han tocado la fibra íntima. A todos los cristianos, digo, nos tocaron la fibra íntima. Y no somos solo los evangélicos. Toda la comunidad católica está de pie también en torno a esto, porque eso podemos ir en contra del mensaje que predicamos. Y otro punto para hablar ya del último de conexión es obviamente lo que es la parresía, la libertad de palabra y la valentía para defender la verdad, porque no es fácil. Decimos que la mayoría de los argentinos se dice cristianos, pero también, como hemos comentado a lo largo de esta conversación y hasta componer la tele, no reflejan los medios de comunicación masivos esa mayoría de cristianos y de valores, sino que hay una presión muy fuerte diciendo que cada palabrita que dices de los homosexuales les está discriminando. De hecho, ya han dicho que los van a denunciar a ustedes. A usted también lo han ridiculizado en televisión por defender cosas tan de sentido común como las que estamos hablando. Y bueno, no es fácil decir que hacer realmente como se daba en el mensaje, ¿no? Y como es la realidad, que el verdadero patriotismo argentino pasa por este tipo de cuestiones que para nada son discriminatorias, al contrario, lo que quieren es discriminar a la familia y al matrimonio. ¿Cómo se vive esta presión cuando una persona como usted está tan en público, ¿no?, en la opinión pública defendiendo esta verdad? Sí. Mire, ¿sabe qué? casualmente a raíz de esto, mire, hablando de la confusión, ¿no? Cómo sensibilizan a la sociedad y a los medios, mala intencionalidad, porque hay que decir las cosas como son. Estaba yo este domingo pasado predicando al general Villegas, este lugar que se hizo famoso justamente por esta aberración que se han hecho con la menor y qué sé yo. Y resulta que yo estoy predicando y cuento, hablando de estos temas, sobre el manejo de los medios, el manejo arbitrario de los medios. A mí me editaron el tema. Primero me grabaron en el Congreso, pero luego en el estudio me hicieron decir a mí lo que decía la diputada Gil Lozano. Y me trataron de loco y de retrógrado. Ahora, en ningún momento la trataron de loco y de retrógrado a la diputada Lozano. A mí, claro, dirigente de la Iglesia Evangélica, diciendo estas barbaridades. Yo no dije esas barbaridades. Ella le dijo, y sabe que cuando termina la reunión, viene un joven de unos 35 años, hombre alto, y pues, dice, pastor, dice, le... el confesor evangélico, dice, le vengo a pedir este perdón. ¿Por qué? Porque cuando yo vi el programa Duro de Domar, dice, yo dije, esta gente me representa, por mí lo decía. Así que, miren hasta dónde llega la confusión, ¿no es cierto? De poder lograr que un propio fiel de la... yo no lo conocía, pero no creo en la Iglesia Evangélica, se entiende que está bien cercano a lo que pensamos y decimos. Y el programa de televisión logró cambiar la mente de esta gente, ni siquiera que tuviera la duda de decir, pero habrá sido así. No, pero este nos dirige, dice, no, nos representa, no nos dirige, no que nosotros nos dirigimos, nos representa, dice, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me duele. Y a mí me parece que con esta jugada de riesgo que hemos tomado a costa, como usted muy bien dice, de que nos denuncien y qué sé yo, le hemos dado una mano a muchos que están como José de Arimatea, que son testigos en la sombra, o como usted dice, que se declaran cristianos pero no se animan a hablar. Creo que... no salen del closet, por decirlo de una cosa. Les hemos dado una mano para salir a la luz. Por ejemplo, a mí me sorprendió hablar en el programa de Rolando Hanlin, y me sorprendió que Rolando Hanlin hiciera la nota que hizo para La Nación hace unos días, después usted me la pide por correo si es que no la vio, pero donde él, que justamente no es aparentemente un prototipo de lo que predicamos, sin embargo, él salió a defender tremendamente el matrimonio hombre-mujer, y los trata al colectivo de él de mariquita, si usa la palabra, y qué sé yo, cuantas cosas más, pero poniendo con mucho sentido cómo están transformando la mente de los demás, ¿no? O también hablar en el programa de Víctor Hugo, en Radio Continental, que llamativamente, Víctor Hugo, digo llamativamente porque uno tiene un concepto, qué sé yo, de él, y se ha puesto la bandera en defensa de esto y sin embargo permitió que se escuchara voz. Entonces, no todos los medios están con una intencionalidad, pero lamentablemente aquellos que no están, trabajan sobre la gente y le hacen daño también, así que hay muchas maneras de hacer el mal, ¿no? Una aclaración, invitaron expresamente a las autoridades de la Iglesia Católica para esta concentración. ¿Hola, para? Sí, que sí hubo una invitación expresa a las autoridades católicas para la concentración. Sí, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el doctor Justo Carballares, que es un amigo, nos mandó por escrito con el respaldo de la Conferencia Episcopal Argentina. Le digo a la comunidad católica que soy amigo del Cardenal Bergoglio, tenemos un diálogo riquísimo, y vino una comunidad carismática con un micro, católica carismática también, con un micro lleno de gente. Bueno, me enteré por usted, gracias a Dios que ustedes también estuvieron presentes. Estuvo con nosotros el padre Fernando Gianetti, que es otro amigo, que pertenece, es el representante del grupo ecuménico, interreligioso y demás. No, tuvimos, y además estamos trabajando juntos con los especialistas de la Iglesia Católica, no solo ahora en el Senado, sino cuando hace unos años en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, querían imponer una ley de educación sexual que está en este mismo camino por el cual uno no nace varón o mujer. Es una construcción social, dicen ellos, y entonces en la escuela nos quieren enseñar a nuestros hijos, a mis nietos, le quieren enseñar que puede ser varón, mujer, travesti, bisexual. ¡Por el amor de Dios! Es una cosa... Y ayer no sé si lo vieron, pero estuvo nuestro vicepresidente Gastón Bruno en el programa Noticias América 24, y fue interesante porque había un abogado de ustedes, de los católicos romanos. Cuando digo de ustedes lo digo en hermandad, ¿no? Para diferenciar, dije que estaba el vicepresidente de Hacienda y también había un abogado católico que ya estuvo en otro programa, que es un fenómeno, muchacho joven, no me acuerdo el nombre, pero estuvo también en la trinchera cuando estábamos en el Congreso, y entonces le dice, con toda naturalidad, le dice al abogado del colectivo sexual, dice, pero ¿y cómo vale? Porque decían que no había problema con la procreación, ¿y cómo van a hacer si ese es el nombre de la mujer? Y entonces ahí quiso explicar el abogado de los gays, quiso explicar cómo la mujer puede con el óvulo se lo puede dar al otro y entonces lo fecunda y se lo pone a la otra mujer. ¿Y cómo es? Dice, ¿y dónde está el padre? ¿Y tiene dos madres? Bueno, y ahí está hasta yo, por algo elemental, porque es verdad, hay que apurarlo. Yo estoy tomando nota y esta batalla no terminó y a mí me interesa mucho ir con las mismas palabras de ellos. Fíjense que, por ejemplo, este Freire, uno de los que está casado, que estuvo casado entre ellos, ¿no? Que estuvo ayer en el Senado, dice, no se dejen mentir, senadores, y trabajan sobre los senadores con la misma forma, salió en televisión, yo lo estuve ayer, lo vi en televisión, dice, les mienten cuando dicen que nosotros vamos por la adopción. No es verdad, porque nosotros ya podemos adoptar. No, el que miente es él, porque la modificación de la ley, yo la tengo hace mis ojos, dice, matrimonio sexual, el matrimonio homosexual con adopción. Y lo contradice en el mismo Senado Pepito Cibrián cuando dice que él, pudiendo adoptar, no adopta, porque si adopta y él se muere, el chico que él adopta no tiene los beneficios de la herencia. Entonces, por esa razón, quieren la adopción. Entonces, pues, fíjense cómo juegan, y esto no hay ninguna duda, porque, y aunque después no les guste, yo les digo que la Biblia enseña que el mensaje de las tinieblas es un mensaje de mentira. Y mienten abiertamente, porque no es así. Por otro lado, ellos hablan como que esto es algo natural y demás, y el mismo Pepito Cibrián ayer lo dijo, dice, yo elegí la homosexualidad. Y ese es el tema. No se nace homosexual. No hay ningún gen, no hay ningún tercer sexo. El hombre nace, Dios lo hizo hombre y lo hizo mujer. Y si no quieren creer en Dios, bueno, no piensen en Dios, pero ¿qué ven en la calle? Hombres y mujeres. Y cuando tiene que llenar las solicitudes, le dice sexo y le pone masculino o femenino. Y se da casualidad, hagamos de cuenta, voy a hablar con ironía, que Dios no está en el tema, qué casualidad que un hombre y una mujer son los que prolongan la especie. ¡Qué casualidad! ¡Oh, mire usted! Una cuestión obviamente de sentido como si... Pero por favor, ¿sabe que cuando Víctor Hugo me dice, deme los fundamentos del matrimonio? Le digo, pero me está preguntando en serio. Digo, los fundamentos del matrimonio. Pero se dan cuenta de decir, esto es como en la justicia, ¿no? Cuando el inocente tiene que demostrar que es inocente. Cuando está enfrente suyo el agresor. Esto es lo mismo, ahora tenemos que demostrar que lo que es una realidad de la vida... Hay que demostrar que es una realidad de la vida porque hay un grupo que la quiere transformar. Es muy serio, padre, este asunto. No es un jueguito, como dicen, que si tenemos el voto femenino, que si el negro y el blanco. No confundamos. Esto es muy serio. Esto va al cimiento de la familia. Y si destruyen la familia, yo lo digo siempre, Dios hizo primero la familia antes que la iglesia, es decir, el primero fue Adán y Eva, después vino el sistema de que nosotros respetamos como cuerpo de Cristo, la iglesia, etcétera. Pero entonces es muy... Y algunos teólogos antiguos dicen que esa fue la primera iglesia, porque fue la primera comunidad también. Exactamente, sí, cuando nosotros llevamos ese nivel, sí. Pero otra vez, la primera iglesia es el matrimonio. ¿Cierto? Muchas gracias, Pastor Rubén Proietti, es presidente de ACIERA, Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, uno de los organizadores y convocantes de la concentración del pasado lunes frente al Congreso de la Nación, que convocó a miles de personas en favor del matrimonio natural. Ojalá que la próxima concentración pues pueda tener una afluencia mucho mayor de personas. También ojalá que no sea necesaria, porque entre el sentido común, ¿no? Pero que en todo caso esto siempre nos una a católicos y evangélicos, pentecostales, para defender aquellas cosas que tenemos en común. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes y el Señor les bendiga. Muchas gracias y muy honrado por la entrevista.